soy Miss Patilú. Hoy vamos a repasar los días de la semana. ¿Se lo sabe? Lunes, me cuesta levantarme. Martes, haré una obra de arte. Miércoles, al revés, todo puede suceder. Jueves, voy a tocar el piano. Viernes, festejo de cumpleaños. Sábado, en acción. Domingo, eterna diversión. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Na, na, na, na, na, na. Los días de la semana. Na, na, na, na, na, na. Me emociona el viernes la canta. Na, na, na, na, na, na. Los días de la semana. Na, na, na, na, na, na. Son explosión de diversión. Ready for my lessons, Wednesday, let's bake a cake and together take a break. Thursday, I'll be a piano owner.